Amigos, estoy con Montserrat Villafaña de Operación Bendición. Este jueves vamos a tener un programa muy importante, se llama De Pie por México, que va de la mano con el show de stand-up comedy que hicimos este miércoles. Así que todo lo que se recaudó ahí pues se va a ir a Oaxaca a través de ellos, que es Operación Bendición. Así que invítalos a ver el programa este jueves. Por favor, véanlo. Si no tuvieron la oportunidad de ir a ver el show, van a tener el chance de ver ahí las bromas, todo. Y de verdad es mucha la ayuda que está llegando gracias a personas como... señorón. Hombre, ella es la que está allá al pie del cañón. Sigan así con que... nosotros, de verdad, entérense de todo lo que está pasando. Y ya verán también las bromas que dijimos ahí en el show. Muchas gracias, Montserrat. Este jueves, Operación Bendición, en la luna con Jesús Guzmán.